lugar más bello del mundo. Durante varios días no paró de llover. Con el cielo densamente cubierto, sin viento ninguno, pero sí con mucho frío. Desde muchos rincones de Granada, desde el Albaicín y desde la colina de la Alhambra, se veían las cumbres de Sierra Nevada, al fondo y a lo lejos, por completo blancas, como un denso y ancho manto que se confundía con las nieblas que desde los barrancos se alzaban. Era invierno, los últimos días del mes de febrero y, aunque los almendros ya estaban florecidos, la lluvia, el frío y la nieve seguían presentes. Al caer la tarde, mientras la noche iba llegando, sentados en su mesa de camilla, en la casa del acebo frente a la Alhambra y Río Darro, la niña preguntó al anciano: «Según tú, el paisaje más bello del mundo, lo tenemos junto a nosotros. ¿Me lo explicas?». «Lo tenemos en nosotros mismo, dentro del corazón de cada uno». «¿Pero eso?». «Sí, en nuestro corazón se fraguan y generan los sueños más bellos y los pensamientos más elevados y puros y lo contrario. Y también es cierto que no lejos de donde ahora mismo estamos tenemos parte de este paisaje que te estoy diciendo». Y después de pensar un momento ella preguntó: «¿Acaso te refieres al monumento de la Alhambra, al barrio del Albaicín o a este río Darro?». «Algo sí me refiero a esto, pero no del todo». «¿Y puedes explicármelo?». «Puedo y quiero. Mañana por la mañana te lo explico en vivo y en directo para que lo veas más claro». Le pareció a ella bien lo que le proponía su amigo y los tres guardaron silencio. Fuera, en el balcón de la ventana, por el cauce del río y umbría en la colina de la Alhambra, se oía el rumor de la lluvia cayendo. Los tres se disponían a irse a la cama cuando la niña, de pronto, dijo: «Hoy me ha pasado algo muy interesante». «¿Qué ha sido?». «Te lo explico porque quizá tenga algo que ver con lo que hemos hablado hace un rato». «Pues adelante, te escuchamos». Y sin más preámbulo, dio comienzo a su relato. «A primera hora de la mañana salí de esta casa, crucé el río, subí por la sendilla y me fui derecha a donde el rellano de la Encina Vieja y del Olivo, donde sabes me gusta ir mucho por lo bello, misterioso y recogido que es ese sitio. Hoy no llevaba intención ni de construir ahí un lago ni de montar mi tienda para quedarme a dormir. Simplemente quería ver la transformación que la lluvia está haciendo en ese rincón que tanto me gusta. Y aunque la lluvia caía y hacía algo de frío, no me importaba. Quería ver el lugar precisamente en este momento. Y según me iba acercando descubría cientos de pequeños arroyuelos cayendo por la ladera, desde las murallas de la Alhambra, hacia el río. La lluvia de estos días ha sido tanta que hasta el bosque de la Alhambra se ha convertido en ríos y cascadas. Y tampoco me preocupaba esto sino todo lo contrario. Me gustaba. Ya sabes lo mucho que a mí me gusta el agua, los paisajes, el bosque, los pajarillos. Así que cuando llegué al rellano que conozco, cerca de la vieja encina, me paré. Me dispuse a mirar desde ahí para el valle del río Darro, el Albaicín y Granada para ver qué aspecto tenía en estos momentos de tanta lluvia, cuando descubrí algo que me llamó la atención. Desde las murallas de la Alhambra caía como un pequeño arroyuelo de agua muy clara que llegaba hasta el tronco de la vieja encina y seguía cayendo para el río. Era algo tan bonito, pequeño y, al mismo tiempo, misterioso y tierno, que me fascinó. ¿Sabéis lo que hice? El anciano y la madre escuchaban muy atentos lo que ella estaba narrando. Por eso, a la pregunta que les hacía, enseguida los dos preguntaron: ¿qué hiciste? No se me ocurrió otra cosa que buscar unas cuantas hojas secas de almez y de higuera y pensar que cada hoja de estas podía ser un buen barco. Por eso, sin más, en cuanto encontré las primeras hojas que me parecían apropiadas, la cogí y con mucho cuidado las fui soltando sobre el agua del pequeño arroyuelo que descendía desde la Alhambra. ¿Y sabéis qué pasó? Y el anciano preguntó: ¿qué fue lo que pasó? Que esta primera hoja se quedó flotando en el agua y se iba con la corriente, balanceándose y dando saltos, igual que cualquier barco de verdad. Me gustó tanto que repetí el juego. Y cuando solté la segunda hoja ancha sobre las aguas aún flotó mejor. Era tan bonito verla irse corriente abajo como en busca de algún mundo bello. Y de pronto descubrí que tanto como la corriente del pequeño río como mi barco, desaparecieron. Me extrañé mucho y por eso me levanté con la intención de bajar un poco a ver qué era lo que pasaba allí. Pero no pude. La corriente se precipitaba por un trozo de la ladera donde el terreno está muy inclinado. Con la tierra tan mojada por esta abundante lluvia es imposible andar por ahí. Esperé un momento sin dejar de pensar en lo que había descubierto y solté en el agua una nueva hoja. La seguí muy atenta y al llegar al lugar que ya he dicho ocurrió lo mismo. Tanto la hoja que yo imaginaba pequeño barco como la corriente fueron tragadas por la tierra. De nuevo sentí el deseo de ver qué era lo que pasaba allí y tampoco pude. Al final desistí porque la lluvia seguía cayendo y el frío aumentaba. Decidí volver a mi casa, pero ahora muy intrigada. Por eso, conforme bajaba por la ladera, me decía: tengo que averiguar, esta tarde misma, qué es lo que hay donde se pierde el agua y mis hojas. Guardó silencio allá y el anciano preguntó: ¿en qué sitio de la umbría de la Alhambra descubriste lo que nos ha dicho? Y ella, muy resuelta, se levantó de la silla al tiempo que le decía a su amigo: ven que te lo enseño. Ya es de noche y con esta lluvia nada podremos ver en esta umbría de la Alhambra. Tú ven conmigo que aunque no veamos el sitio concreto, al menos te lo indico. Obedeció el anciano a la niña y salieron al balcón que en su casa da al río Darro y Umbría de la Alhambra. Y ciertamente la noche era cerrada y la lluvia caía con fuerza. Pero desde el balcón ella señaló y dijo: «Por ahí se encuentra el rellano de la Encina Vieja y del Olivo. Y un poco más abajo, unos 50 metros, es donde se me perdió el agua del arroyuelo y las hojas con las que jugaba». Y justo al señalar ella a ese punto concreto, ocurrió algo extraordinario. De pronto, entre el bosque y en la ladera, se iluminó un punto, con una luz azul violeta, intensa y bella. Dijo ella: «Justo es ahí, donde aparece la luz». Y sorprendido preguntó su amigo: «Pero esa luz, ¿de dónde viene?». «Yo no lo sé». Con la boca abierta, miraban extasiados cuando vieron que la luz se movía. Parecía manar de la tierra e iluminaba como formando una puerta en forma de corazón. Otra vez preguntó ella: «Tú no sabes nada de esto». Reflexionó un momento y luego le dijo: «Creo que sí, y me parece que tiene que ver con lo que nos has contado hace un momento». «¿Y qué es?». «Te lo explicaré mañana, en vivo, en directo y con un ejemplo, cuando vayamos a ese rellano que tanto te gusta a ti». Y como llovía mucho y el frío era intenso, los dos entraron a la casa. Comentaron algo a la madre y, al poco, los tres se fueron a la cama. Ella dijo a su amigo: «Creo que mañana va a ser un día muy interesante, según lo que me has prometido. No te olvides llamarme temprano». «No me olvidaré». Y mientras ella se preparaba para meterse en la cama, no apartaba de su mente lo que había visto un momento antes. Y mientras se acurrucaba en las sábanas, de su mente no se borraba la figura de la Alhambra y, en el centro del bosque de la Umbría, la brillante luz que ahí habían visto. Se fue quedando dormida con esta imagen en su mente y corazón y, al poco, mientras la lluvia caía, formando concierto con el rumor de la corriente en la densa oscuridad de la noche, tuvo un sueño. Sin saber cómo, se vio caminando por la espesura del bosque, derecha al rincón luminoso que de un punto de este bosque salía. Llegó al lugar y pudo comprobar que la luz azul clarita y violeta surgí por una especie de puerta que se abría como dando paso hacia el corazón de la montaña, plataforma de la Alhambra. Justo a la altura de la Torre de Comares y un poco hacia el lado de la Torre del Homenaje. Y vio que la puerta que antes sí tenía, mostraba forma de corazón. Como si alguien muy especial la hubiera tallado buscando precisamente esto, la forma exacta de un corazón grande. Siguió avanzando y, al llegar a la abertura de la puerta, se dispuso y pasó dentro. Como si intuyera que esta puerta estaba dando paso a algún recinto secreto. Se dijo, mientras seguía avanzando y mirando a un lado y otro: «Esto puede ser la entrada al corazón mismo de la Alhambra. Seguro que por aquí todo es bueno y bello». Por eso, creo que no debo tener miedo, sino todo lo contrario. Es una suerte para mí descubrir y ver estos secretos. En unos 3 minutos recorrió todo el pasillo del ancho túnel luminoso y, según avanzaba, hasta sus oídos iba llegando mucho rumor de agua. Pudo ver, al poco, que procedía de su lado derecho y se originaba en una gran sala, muy parecida a la cúpula de una catedral. Del centro de la gran cúpula manaba una brillante cascada. Al caer, se abría como en abanico, formada por cientos de gotas de agua, todas iluminadas por un gran chorro de luz que emanaba por la misma oquedad en que surgía el agua. Y al llegar al suelo, a sus pies mismos según iba avanzando, la gran cascada de agua y luz caía a un redondo charco azul intenso. Desde aquí el agua se deslizaba en un chorro clarísimo y se alejaba atravesando un extenso valle, tapizado con muchos árboles, plantas con flores y alfombras de hierba. Impresionada por lo que ante sus ojos se presentaba, se paró junto al borde del charco. Porque vio aquí a 2 jóvenes sentados, él y ella, que mirando a las aguas parecían como si le estuvieran esperando. Por eso, se acercó y les preguntó: «No estoy perdida, pero tampoco sé dónde me encuentro ni quiénes sois vosotros. ¿Podéis decirme algo?». Y él, muy joven, alto, ojos claros, pelo oscuro y cuerpo recio, le dijo: «Esto es el corazón mismo de la Alhambra. ¿Y por qué el paisaje es tan bello? Porque esto es como la antesala al paraíso que simboliza la Alhambra. Y tú, soy uno de los muchos príncipes que en otros tiempos vivió en los palacios que te estoy diciendo. Ahora ya me encuentro en otra dimensión que no es la Tierra. Y ella es mi amada, la más hermosa y buena de las mujeres que ha vivido nunca en Granada. También es princesa y reina y luz en el universo. La claridad de esta agua y los colores y transparencias de la cascada que estás observando». Vio que ella, más joven que el príncipe con el que hablaba, se recostaba sobre la verde hierba y parecía fundirse con los colores del charco y la luz de las aguas que caían en cascada. Quiso preguntarle, pero en ese momento, el canto del mirlo en el acebo de la ventana la despertó. Se quedó quieta en la cama un rato, envuelta en las sábanas y gustando en su corazón las sensaciones que el sueño le había regalado. Meditó un momento y, cuando oyó la voz del anciano que la llamaba, se levantó. Salió de su habitación y se encontró con la madre que ya trajinaba en las cosas de la casa. Al verlo, su amigo le dijo: «Vete preparando, que dentro de un momento nos ponemos en camino dirección al rincón de la ladera que anoche me indicabas». Y ella le dijo: «Ven conmigo al balcón de la ventana, que quiero mostrarte algo». La siguió él y, al abrir la ventana, comprobaron que no llovía. El sol lucía por lo alto de las torres de la Alhambra y el cielo, todo se veía azul y limpio de nubes. como un auténtico día de primavera, dijo el anciano. Es el día apropiado, con la belleza y luz necesaria, para ir al sitio y descubrir lo que planeamos. Y comentó ella. Creo que ahora ya sí comprendo un poco lo que me decías anoche. El paisaje más bello del mundo se encuentra dentro del corazón de cada uno. Esta noche he tenido un sueño.